justamente el tema de ETN, ¿no? La señal del Grupo Clarín, que ha abierto su pantalla a las opiniones a través de redes sociales de vecinos de Zárate o de cualquier lado, sin filtro, sin ningún tipo de filtro, y que muchas veces parecen alentar, ¿no?, las situaciones de violencia. Digo, se ha copado la municipalidad con un intendente que claramente no es un intendente macrista, que es un intendente que ha enfrentado lo que sucedió en Atucha 2. No. Me parece que hay una cuestión también política de fondo, ¿no? Y que ha planteado esta situación de la inseguridad desde hace bastante tiempo. Incluso ha recibido a los familiares del carnicero, del comerciante, y en este momento está recibiendo a la comisión de vecinos. Lo otro que te quería comentar es que la ministra Bullrich va a recibir al intendente el próximo lunes. Muy bien, ojalá le resuelva los problemas, ¿no? Este retiro de prefectura, 150 efectivos, decía recién Diego, ojalá que vuelvan allí, que aparentemente, digo, se está habiendo necesidad de que retornen, y la verdad que han sacado de todos lados a la prefectura y a la gendarmería, ¿no? Sí. Esta es la realidad, ha sido una decisión política de la ministra Bullrich. Están ajustando. Hablando de ajuste, qué contraste, el de hoy, lo que sucedía en el Centro Cultural Kirchner con este Davosito, esta especie de Disney World, de negocios, de gerentes, y por el otro lado el verdurazo que se hizo en la Plaza de Mayo, donde muchísima gente fue a buscar verdura fresca, de productores que son productores bonaerenses, y una muy desafortunada expresión del ministro de Agricultura, ¿no? El ministro de Agricultura que lo mandó a comer. Agroindustria. De agroindustria, que mandó, dice, en vez de regalarla, pues no la van a vender, desconociendo algo que es esencial, son productores, ellos no tienen problema en colocar la mercadería, lo que están planteando es otras cuestiones más profundas, incluso que tienen que ver con la tenencia de la tierra. ¿Sabes, digamos, cuánto pagan el alquiler de una hectárea estos productores en la zona de Pilar? 7.000 pesos por mes. No tienen acceso a una vivienda, se tienen que armar y los desalojan cuando el dueño de la tierra lo cree conveniente. Ahí vamos a desarrollar un ratito lo que sucedió hoy en Plaza de Mayo. Les decía, gran contraste sobre lo que ocurría ahí en la plaza principal de todos los argentinos y lo que ocurría a metros, a 400, 500 metros, donde está el Centro Cultural Kirchner, que a todo esto hago un paréntesis. ¿Se acuerdan que decía que no servía para nada, que estaba mal hecho, que no estaba habilitado, que iban a ver qué hacía? Bueno, ahora lo están utilizando para hacer este mini Davosito, como les gusta llamarlo a ellos. Antes recibieron a Obama. Le están dando y a Hollande. Y hay un canal de la hay un programa de la televisión pública que se hace desde ahí. Así también. Es, claro. Utilidad le han encontrado. No para lo que fue pensado, sino para este tipo de cosas. Y allí, en este Davosito, por donde desfilan empresarios, gerentes, supuestos inversores, y donde se da una prédica constante de neoliberalismo, ayer habló Pablo Roca. Pablo Roca lo dice en inglés. Poneme a Pablo Roca ayer. The union should understand this. We need to convince that we should fight not only for salary of few, but for employment of many. A ver, vamos a traducir, le recuerdo, Pablo Roca es el CEO, el dueño, digamos, de Techin, una empresa radicada en el exterior, ¿sí? Algunos dicen una empresa nacional, pero lamentablemente su sede fiscal queda muy fuera de las fronteras, creo que en Luxemburgo. Pero ahí hablaba Pablo Roca ante los supuestos inversores, ¿no? Y lo que decía básicamente es que los sindicatos van a tener que dejar de pensar en el salario de algunos para ponerse a pensar en el trabajo de todos. Una síntesis perfecta de lo que es el modelo que hoy se aplica en la Argentina. No sé, Carlos Heller, ¿Cómo lo estuvo escuchando? No sé si a Roca, hoy también a Alfred Gay, hay para todos los gustos. A ver, primero, Pablo Roca no hace más que repetir algo que este gobierno viene diciendo desde prácticamente el momento que se hicieron cargo, porque Alfred Gay dijo una cosa muy parecida, acá hay que definir, lo dijo por allá por enero, puesto de trabajo o salarios, uh-huh. y también lo ha dicho el presidente. Pero me salgo un poquito y quiero volver a la intervención de Cristina, a lo que dijo Cristina, a este tema del doble mensaje, del doble discurso, de la pesada herencia cuando se habla para adentro y del país lleno de oportunidades cuando se habla para afuera. Quiero recordar que es lo mismo que se hizo en la negociación con los buitres, cuando se salió a buscar los fondos. ¿Te acordás que acá leímos aquel prospecto que estaba firmado por Mauricio Macri, donde decía bajo nivel de desempleo, bajo nivel de deuda, el más bajo índice Gini, una infraestructura enorme, una alta clase media, estas mismas cosas que ahora se repiten? Es decir, nos mienten con una facilidad muy grande. Y mirá la perlita, creo que encontré. A ver. Le hacen Macri le da un reportaje a un grupo de periodistas después de la inauguración del foro. Habla de un montón de cosas, pero yo me quiero referir a una. Presten atención. Dice el presidente, a la pregunta, ¿le preocupa la situación del empleo? Contesta, los primeros números de este mes empiezan a mostrar que se revirtió levemente a positivo con la creación de 10.000 empleos nuevos. Por lo menos se paró el drenaje de los 30.000 empleos por mes. No era que era mentira, insisto, estoy leyendo lo que dijo el presidente. ¿Saben cuánto es 8 meses por 30.000? Son 240.000. O sea que la cifra que dábamos nosotros... O sea, digo, aquí, pero lo tira así... Al pasar. Al pasar, uh-huh. Y te dice, menos mal que se revirtió, paró, y este mes parece que se están generando 10.000 puestos nuevos de trabajo. El tema del trabajo, empleo versus salario, está sobrevolando todo el foro, y es lo que dicen todos los empresarios. Yo tengo acá una selección de notas que lamentablemente el tiempo no nos da, pero los títulos, mira, El País, sí, que siempre lo tengo. Las grandes multinacionales aplauden el giro de Mauricio Macri y Latinoamérica hacia la ortodoxia. Ajá. Título no requiere mucho más. Después dice, Macri cuenta con un aliado clave que le ha dado un respaldo casi sin matices. El mundo de las grandes empresas, en especial las multinacionales, y los gobiernos de los países más relevantes, sobre todo Estados Unidos. Digamos una cosa, Carlos, El País. País. El País de España no es un diario de izquierda. No, no, ni que se, nada que se le parezca. Pero a las cosas las llama como son, por lo menos. Claro. A ver, sobre todo cuando habla, cuando habla de la Argentina, o cuando habla de España, no, dicen cada cosa. Pero cuando hablan de la Argentina... Cuando hablan de la Argentina, de España, hacen lo mismo que hacen acá Clarín o La Nación. Eso seguro. Otra perlita. Sí. El presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, habló también en el foro, y también habló de un montón de cosas, pero me quedo con una. La dirigencia postdemocrática es tolerante y está apostando a lo mismo que están apostando todos ustedes en este lugar. Presten atención, ¿eh? Sí. De esta dirigencia van a salir los próximos presidentes. Esperemos que Macri esté 8 años para consolidar su proyecto, pero les aseguro que no hay vuelta atrás. No va a haber presidente que no haya pasado por acá, por el foro ese, no por acá. No va a pasar un presidente que no sea, anoten, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Ernesto Sanz o Ramón Mestre. Qué grilla, ¿no? No, yo... Qué equipazo. Bien. Qué equipazo. Todas estas cosas se han dicho. Y déjenme seguir, porque... Después vamos a repetir los nombres. Sí, dale. Después repitamos. Hubo una mesa redonda de economistas. Sí. Entre todos, Jauría. Hubo una de economistas. ¿Estaba Broda? Sí, sí. Ah. Pero ahora vamos. Mirá, presten atención. Una. Dice, estaban los economistas y los escuchaban atentamente Cristiano Ratazzi, Alejandro Grocopatel y la exdiputada María Eugenia Estensoro. No sé qué hacía por allí, pero bueno, estaba allí. Sí. Dijo alguien, ahora decimos, el tipo de cambio ayuda en el corto plazo, pero en el largo influye el costo argentino, el laboral. La inversión es un proceso de acumulación. Nadie se tira la pileta si no ve posibilidades de rentabilidad, sostuvo Eduardo Levi Layati de Elipsis, una de esas consultoras. Miguel Gembroda, vos preguntabas por él, sí, fue enfático. Estoy seguro que a Federico Sturzenegger le gustaría un tipo de cambio más alto, aunque el problema de fondo es el déficit fiscal. Y siguió diciendo que el valor del dólar está poniendo un impuesto a las exportaciones y un subsidio a las importaciones. Otro, Lorenzo Sigó, conocido nombre, de Ecolatina, hijo, ¿no? Es el hijo de Sigó. También, hay atraso cambiario, no todos los sectores son competitivos con el actual tipo de cambio, hay un gran dilema. Y dijo, los sectores con potencialidad son la agroindustria, la minería, la infraestructura y la logística. Y Diego Giacomini, no sé quién es, otro de otra de estas consultoras, dice, no alcanzan los buenos modales. Ajá. Hay que ofrecer la posibilidad de ganar dinero. En este sentido, dijo, la presión tributaria de la Argentina es de 11 puntos por encima de la región, el gasto público es 14 por arriba, así que mirá todo lo que hay que bajar, y el costo y la productividad en relación al costo salarial es muy baja. Por eso hay que trazar un sendero de acá a 2019 para corregir estos aspectos. Y en un momento, dice la nota, largó una frase polémica: aumentar la edad jubilatoria es un objetivo para las cuentas públicas. Entonces, perlitas de cosas que se han ido diciendo. Esper, que siempre nos... Le mando un saludo. Le mandamos un saludo. Dijo, presten atención, la reforma promercado de la década de los 90 fue un buen ejemplo. Que hayamos terminado en la peor crisis de la historia no tiene nada que ver. Es sensacional. Es un cínico, es sensacional. Bueno, ahí aparecen las razones que explican el fracaso de esas medidas, ¿no? Claro. Que no fue alta la dosis, que así es, no hubo gobernabilidad, claro, no hubo mano dura. Pablo, así es. Déjelo continuar, que usted está diciendo cosas maravillosas. Continúe, Carlos. Es música. Dante Sica dijo, todo cambio genera ganadores y perdedores. Sí. Ah. Y otras cosas, ¿no tiene otra? ¿Quién le puedo decir? Entonces, me da ganas de abrazarlo, Carlos. Se excita. Desde luego. Sí. Hay varias donde dicen la recuperación será lenta, las inversiones van a venir con el tiempo, hay que generar confianza, y una que sobrevuela, yo tengo marcadas como 7, 8 de distintos, de los famosos ídolos de la Coca-Cola, porque están chochos con algunos de estos personajes que vinieron, que son verdaderamente depredadores, por ejemplo el de la Dove, Dove Chemical, que habla encantado, pero dice, bueno, necesitamos resolver los problemas del alto costo laboral y el tema de menos impuestos, quiere desde luego, etcétera, etcétera. Es decir, todo el mundo está hablando de lo mismo. Es un goloso en una... Claro. ¿No? Recuerden que venimos diciendo en este programa, insistentemente, que no va a haber inversiones de verdad. Porque, a ver, inversión hubo todo el tiempo en la Argentina. Sí. Incluso algunos de estos que ahora prometen inversiones repiten las mismas inversiones que prometieron el año pasado o el anteaño. Así que todo eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Pero este llamado Mini Davos, o este show, es una feria a donde vienen estos muchachos a buscar oportunidad de negocio. Sí. Y oportunidad de negocio quiere decir, vengo a la Argentina, sí, me conviene invertir acá porque voy a ganar más plata que en Egipto o en el Congo o Burundi. En Burundi. Sí, tal cual. Y si no, me quedo donde estoy y no vengo. Así que lo que están acá diciéndole, por eso no es casual esto de los 8 años y de quiénes pueden suceder, porque todos estos, lo dicen, aparecen en un montón de intervenciones. Bueno, está bien, todo lo que ustedes dicen, ustedes son confiables, son unos fenómenos, son promercados, están a favor de la apertura, pero ¿quién nos garantiza? Apareció Lorenzetti por ahí hoy. ¿Quién nos garantiza que esta señora que empezamos a escuchar cuando empezó el programa no vaya a volver? Y que hoy vi una encuesta, no sé si la vieron, que dice que en la ciudad de Buenos Aires y la provincia tendría una intención de voto del 48%. La vi hoy, sí. Mira, pero... Qué chucho, ¿no? Ahí, ¿no? Claro. Y qué cosa, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo invertimos? ¿Cómo invertimos? Las inversiones maduran en años. ¿Cómo invertimos en el 2017 si existe un riesgo de que en el 2019 vuelva el populismo, claro, la fiesta y esta fantasía de la gente de creer que se puede vivir bien? Tal cual. Más claro, echar ejemplo.